¿Cómo te va, Patán? Muchísimas gracias ahí por darnos unos minutitos. Qué grande. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno. Sí, acá estamos justamente en los mismos portones del parque, viendo cómo se están acoplando la gente que estaba esperando la pasada de la marcha y los que vienen desde la universidad. Así que esto es realmente un mundo de gente. No se puede creer la cantidad de gente que hay. Ha sido una convocatoria notable, entonces. Ah, es así. Sí, totalmente. Aparte, evidentemente, la universidad o la educación pública o las escuelas públicas es casi la excusa para poder juntarse, porque acá hay gente de todos los sectores, de todas las actividades, sobre todo las actividades públicas serían, ¿no? Porque está gente del sindicato de los ferroviarios, están los de trenes de Palmira, está gente del ATE, he visto, bueno, obviamente la gente del Polo Obrero, la gente de los barrios de pie, y bueno, y particulares con sus propias pancartas, que también están haciendo el momento de protesta, la oportunidad que tienen para decir realmente lo que piensan y lo que sienten. Exactamente. Esa es una parte. Y la otra parte, que es la parte de la ley, la justicia, ¿eh? Los hombres de azul. ¿Cómo se ve eso? ¿Hay mucho policía también o está controlado, está todo tranquilo? Mira, es impresionante la cantidad de efectivos que hay. Lo imaginaba. Hay aproximadamente unos 10, 14 policías por cuadra en el medio de la calzada, controlando que uno no se instale del otro lado. Ahora estaba viendo que lo estaban corriendo los que estábamos del otro lado, digamos, en el costado norte de los portones del parque, nos corrieron hacia el costado sur, que supuestamente es la vía que está autorizada para marchar. Claro, claro, según el protocolo, ¿ah? Según el protocolo, según el proctólogo. El proctólogo. Claro. Bueno, queríamos tener ahí un paneo de cómo estaba la situación ahí casi a mitad de camino. Los portones del parque es un punto neutro, digamos, entre la Plaza Independencia y la universidad. Así que queríamos saber cómo pero estaba por ahí. Evidentemente esto es casi el punto de concentración fuerte de todo. Bien. Porque la mayoría de los colectivos llegan hasta acá, hasta este lugar, y el predio de la universidad seguramente ha sido ocupado más que nada por la gente de la misma universidad o los allegados a ella. Perfecto. Pero el punto fuerte, pues, evidentemente, son los caballitos de Marley. Y acá, la verdad que llama mucho la atención la cantidad de gente que se ha juntado. Bien. Así que la marcha se irá sumando más. Porque te digo, parece el carrusel. Mirá. Te digo, de verdad, parece el mirá carrusel de un sábado. Mirá un vos. Sábado de vendimia, mirá. Mirá vos, a ese nivel. A ese nivel es es el nivel de descontento de la gente y de defensa de lo propio, que es lo más importante. Exactamente. Bueno, Patán, te agradecemos muchísimo. Te vamos a escuchar hoy a las 19, está Caminos de Identidad, ¿no? Sí, perfectamente. Muy bien. Vamos a tratar de hablar un poquito de educación, sobre todo de educación pública, y ver cuál es la postura de la mayoría de la gente, por lo menos la postura que tiene la gente que creen en esto, que creen que las actividades no tienen que ser para pocos, sino para todos. Y bueno, así es. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Saludos a la Luli, saludos a vos, Leandro, y nos escuchamos a partir de las 7 ahí